Estamos diciendo en nuestra clase que lo peor que le puede pasar a uno es que lo manden. Cuando uno lo hace de voluntad propia y lo hace porque ama, no solamente que no cuesta, no cansa, sino que es una satisfacción y un placer. Así quiere Dios que le sirvamos a Él. Por eso es que nos da la promesa del Padre. Pondré mis deseos en su corazón. Quiere decir que vamos a hacerlo voluntaria y gozosamente. Y cuando hacemos, agradamos a Dios, nos ponemos contentos. En cambio la ley manda y si no cumplís mata. Así que la letra mata porque como nadie la cumple, dice la Biblia que el que no guarda la ley de Moisés muere sin ninguna misericordia. Vaya, en cambio en la gracia, primero, hay capacidad para obedecerle. Y segundo, hay perdón si fallamos. Y hermanos, no hay que ir lejos. ¿No es así con nuestros hijos? Dígame una cosa, ¿usted a sus hijos obedientes los quiere y al desobediente lo mata? ¿Usted los quiere a los dos? ¿Cuántas veces perdona usted a su hijo? ¿Cuántas? Todas. Y así es Dios, un padre es la gracia. Pero el hecho de que le perdonamos todas no quiere decir que él tiene que estar portándose siempre mal. Del lado de él, él tiene que decir, ya que mis padres me aman incondicionalmente, me voy a portar lo mejor que puedo. Amor con amor se paga. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos pone adentro sus deseos, su espíritu, su corazón, para que nosotros querramos voluntaria y gozosamente obedecerle y servirle. Yo creo, y aquí estoy hablando, ya dije esto me parece un poco en el discipulado, pero lo repito porque es importante. Yo creo que los pastores que van al seminario tienen que estudiar toda esta Biblia, pero dice la Biblia que no estamos más bajo la ley, sino que los que son guiados del Espíritu no están bajo la ley. ¿Y para qué enseñarle todo su Antiguo Testamento a los nuevos creyentes pobres? Tanto trabajo para decirle, bueno, todo eso no va. ¿Para qué lo estudia entonces? ¿Ah? Mire que para ser salvo hay que estudiarse todo este libro. Y es largo, no alcanza la vida. Y sí que perdemos mucho tiempo especialmente para evangelizar. ¿Estamos trayendo a la gente a que a un libro o al Señor? Yo diría entonces que uno tendría que tratar de darles el Nuevo Testamento nomás. Después, si quiere ser pastor, bueno. Si quiere estudiar la historia de los judíos, la historia de la reina de Inglaterra, la historia de la China, que la estudie. Nunca el saber ocupa lugar. Pero que sea necesario para la salvación, no. Porque no estamos más bajo la ley. ¿Para qué estudiarla entonces? Sino bajo la gracia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en esta lección. Que los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley. Así que yo creo que hacerles estudiar a los nuevos creyentes del Antiguo Testamento no solo es innecesario, sino que es dañino, porque les pone adelante algo que no pueden hacer. Además, los deseos de Dios ya están expresados bien en el Nuevo Testamento. Pero tampoco debemos tomar el Nuevo Testamento como una ley. El nuevo pacto es espíritu, es vida, no es otra ley. No es que Dios nos saca la ley de Moisés y nos pone la ley de San Pablo. No, no es así. Nos saca de la ley y nos pone en el espíritu, nos pone en la vida. Muy bien, vamos ahora a mirar lo dañina que es la ley. Vamos a abrir en 1 Corintios 15:56. Esto va a ser de verdad un estudio bíblico ahora. 15:56. Dice San Pablo 15:56. Y quiero que lo busquen porque quiero que lo lean con sus ojos porque yo les digo una cosa, yo estuve en la iglesia toda la vida y yo no vi estas cosas cuando era joven. porque nunca se predicaron, nunca se dijeron. Así que como no eran importantes, si no las predicaban, no eran importantes. No estaban subrayadas en la Biblia. Y cuando usted quiere saber qué le falta en la vida espiritual, lea lo que no subrayó, porque ahí está lo que le falta. Dice así: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Tengo varias versiones acá, las voy a ver para que se den cuenta de qué quiere decir. El pecado ejercita su poder sobre nosotros a través de la ley. Es la ley la que da su poder al pecado. El pecado recibe su poder de la ley. El poder del pecado es la ley. Ahora hay una cosa. ¿Quién le da poder al pecado? A ver. La ley. ¿Qué pasaría si no hubiera ley con el pecado? ¿Qué perdería? Poder. Sería mucho más fácil la vida de santidad por el amor. Sería como si dice el chico: mañana me voy a levantar temprano y voy a limpiar, sacar todos los yuyos del jardín y a cortar el pasto para dar una sorpresa a papá. Qué lindo, ¿no? Esa es la forma ideal. Hay otra forma, como tenía que hacer yo. Le decía a mi chico: por favor, Robert Jan, cortás el césped del jardín. No, papá, dice, estoy cansado. Córtalo, te voy a dar $5. No, papá. Si no lo cortás, te doy con el cinto. Entonces lo cortaba de mala gana, pero porque si no le daba. Bueno, esa es la ley. Hacé lo que te voy a recompensar si lo haces. Si no lo haces, te voy a castigar. Para veces, no. En la gracia es: lo voy a hacer porque lo amo. Entonces, ¿no duele? Dice: me voy a levantar temprano. ¿Por qué? Porque lo quiero a papá. Él me alimenta, me viste, me calza, me manda a la escuela, me da plata para fin de semana. Papá, me voy a levantar y lo voy a hacer para cuando él se levante. ¡Qué sorpresa le voy a dar! Y después está mirándole cuando él me levanta. ¡Ay! ¿Quién limpió todo esto? Y él dice: yo, papá. ¿Eso no es lo ideal? Así quiere Dios que le sirvamos. Por amor. Aún cuando uno va a trabajar, uno va voluntariamente. Pero si pudiera vivir sin trabajar, viviría. Acá se trata no de ir a trabajar para que me paguen. Y eso da una satisfacción porque me pagan. Pero no es igual por amor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré más siervos, sino amigos. ¿Qué quiere decir esto? El siervo es el que tiene que hacer las cosas, porque si no, lo echan. Pero el amigo, mire, si a mí me llama el patrón de la fábrica y dice: Juan Carlos, quisiera que venga a la fábrica ahora, a esta hora, a las 3 de la mañana, porque lo necesito. Digo: mire, la verdad, no puedo. Pero me llama un amigo y dice: Juan Carlos, te necesito. Corro. ¿Por qué? Porque la amistad obliga más. El amor obliga más. Así que Jesús, alguno entiende que cuando Jesús dijo: no son más siervos sino amigos, va a decir: ah, ahora no trabajo más. Es al revés. Es para que trabaje más y con ganas. Por eso, tomar la gracia como un permiso para hacer lo que se da la gana y pecar, es que usted no entiende la gracia. La gracia es para que usted se enamore del Señor, que lo ame incondicionalmente como nos ama la madre y el padre. Yo noto que mis hijos nos aprecian más después que se casan que cuando eran jovencitos, porque ahora saben lo que es canela, porque tienen sus hijos. Y ahora que tienen los hijos, dicen: ¡ah! ¡Ah! Yo digo siempre que los hijos aman a los padres, pero no los entienden hasta que tienen hijos. Ahí dicen: ¡ah! Ahora sé lo que es mamá y papá, porque lo está pasando en carne propia. Yo le decía a mis hijos cuando eran chicos, miren, la venganza mía es cuando ustedes tengan hijos. Ahí me voy a vengar. Y es cierto que la forma de servir a Dios tiene que ser con alegría, y tiene que ser con satisfacción, y tenemos que hacerlo con gozo. Muy bien. Entonces decimos que la ley trae un problema, porque la ley le da poder al pecado. Mire lo que dice Romanos 7:5. 7:5. A ver qué dice Romanos 7:5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, es decir, todavía no somos salvos, todavía no hemos recibido el Espíritu Santo, no hemos nacido de nuevo, ¿ah? No tenemos la gracia. Cuando estábamos en la carne, el viejo hombre, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo? Si la ley dice que hay que hacer, bien, que no hay que hacer esto. ¿Y por qué las pasiones? Porque la ley levanta las pasiones pecaminosas de nosotros. La ley nos dice otras versiones, las pasiones pecaminosas son despertadas por la ley. Usted, por ejemplo, mire, dicen que a veces ponen cartelitos, cierra la puerta, cosas así, la gente no hace caso, ni los mira, pero pone arriba la palabra sexo, cierra la puerta, dice abajo, es para que vaya a verlo. Si dice sexo, todos van a ver, ¿qué dice acá? Y le pone sexo para... Es decir que, lo que pasa es que una persona, cuando se lo mandan de afuera, dice, la ley estimula nuestras pasiones pecaminosas. La ley sirve para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Eso es lo que dice. La ley excita las pasiones pecaminosas. Para San Pablo, ¿no? Vivir en la carne, que no han aprendido a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, sellados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu, es decir, vivir escondido con Cristo en Dios y buscar las cosas de arriba. Vivir en la carne es vivir como si no hubiéramos muerto con Cristo en la cruz. Es vivir como si la cruz no sucedió. ¿Quién le da fuerza al pecado? La ley. Entonces, la única manera que yo puedo vivir una vida santa más fácilmente, es sin tener conciencia de la ley. Porque cuando la ley aparece, le voy a explicar de otra manera a ver si lo entiende. Cuando estuve en Inglaterra, yo fui a Inglaterra muchas veces, pero una vez fui y me fui con Timo para hacer turismo. Y el turismo de un pastor, saque la cuenta, fui a visitar catedrales de la iglesia anglicana. Inmensas catedrales, que están vacías, pobrecitas, pero ahí están, son monumentos del pasado. Fui a una, no sé si era Lincoln Cathedral o era la... No me acuerdo, o Ely Cathedral. Entre todo lo que nos llevan a un sótano de la catedral para pasar al otro lado, por abajo, y en el sótano había, era un pasillo que cruzaba toda la catedral, que era como una cuadra de ancho, que era de este lado y este lado, había puertas por todos lados, puertas, un montón de puertas. Así que pasábamos por ahí, había unas luces ahí, pasábamos, y de repente el grupo se para frente a una puerta. ¿Por qué se pararon? Decía, no abrir esta puerta. Entonces le preguntamos al jefe, al que dirigía el tour, le decimos, ¿qué hay atrás de esta puerta? Dice, no sé. Sigamos, dice. Pero uno miró por el agujerito de la llave. Le dijimos, ¿qué viste? Nada de eso. Está oscuro. Otro hasta probó el picaporte. Ahora, ¿por qué esa puerta y no las demás nos tentaron? A ver, dígame usted por qué. Porque decía no abrir. ¿Usted ve que es lo que San Pablo dice es verdad? ¿Quién le da poder al pecado? La ley. ¿Sabe que yo puedo pasar por acá todos los días limpiando y todo y ni lo miro a este púlpito? Pero un día paso y acá hay un cartelito colgando que dice, no tocar pintura fresca. Sí. Cuando no estaba el cartelito, no me tentaba. ¿Ah? Ay, ay, ay. Me acuerdo cuando en la escuela que yo iba, la escuela primaria, había un patio para el recreo y había plantas de mandarinas. No sé cómo ponían en un patio de una escuela plantas de mandarinas. Y por supuesto, estaba prohibido agarrarlas. Llegaba la época de las mandarinas, que se vendían por la calle, decía, 5 la docena. Uno podía comprar una docena de mandarinas maduras y comérselas en su casa tranquilito, baratas, pero no. Había que comer las de la escuela que estaban prohibidas. Y nos íbamos arrastrando así, cuando y estaban verdes todavía. Y agarramos la mandarina y la poníamos apurados así, agrias. Uno podía comer en la casa tranquilo. No, había. ¿Por qué? Porque estaban prohibidas. Y nos agarraban porque el olor a la cáscara de mandarina no se podía sacar. Siempre nos pescaban. Ay, ay, ay. Yo digo siempre a los jóvenes que están de novio, porque van en el auto y va uno sentado arriba del otro. Digo, queridos, hay cosas que son para solteros y cosas que son para casados. Esperen. ¿Por qué? Ah, pero no. Cuando se casan, ella va allá y él va acá. Digo, ¿por qué no van ahora sentados uno arriba del otro? Ah, porque no está prohibido. Le digo a ese creyente ejecutivo que durmió con la secretaria y se armó un lío bárbaro, digo, hermano, ¿pero por qué se llevó a la secretaria a un hotel? ¿Por qué no se lleva a su esposa a un hotel? Y me mira como diciendo, usted no sabe nada. Mi esposa no está prohibida. Esto tienta más porque está prohibido. Yo digo siempre, hermanos, que si se prohibiera el sexo en el matrimonio, qué lindo tiempo que tendríamos todos los casados. Si estuviera prohibido. ¡Ah! ¿Qué pasaría con el pecado si no hubiera ley? A ver. Perdería su poder. Perdería su poder. Sería más fácil la santidad. Agréguele, lleno del Espíritu, con la promesa del Padre. Miren lo que dice Romanos 6:14. Ahora, esta lección es muy importante y es raro que la reciba en otro lado. 6:14. ¿Qué dice? A ver, 6:14 de Romanos. ¿Qué pasa? El pecado se enseñorea de nosotros, pero si no hay ley, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, porque no estáis más bajo la ley. ¿Ah? Le leo otras versiones. No dejéis pues al pecado gobernar en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no tendrá más control sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué necesita el pecado para tener poder? La ley. La ley. Mire que estamos diciendo cosas tremendas. Y ahora vamos a ir al grano de esto, ¿eh? Romanos 7:1. Lo quiero que lo tengan ustedes allí en la Biblia para que controlen, pero yo también les voy a dar otras versiones para darle un poco más de luz. Pero es clarísimo esto. Usted cuando sale de acá va a decir, ¿por qué yo no sabía esto antes? Porque yo no lo supe por muchos años. Ni aún en el seminario me enseñaron esto. Porque hay un miedo a tocar la ley. Hay un miedo. Y es justo el problema. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Claro. Si hay un ladrón que está matando y robando por el barrio y la policía lo busca y lo encuentra muerto, ¿qué puede hacer con él? ¿Lo va a llevar al juzgado? ¿Lo va a poner en la cárcel? ¿Le van a dar 25 años de cárcel? ¿Qué pueden hacer con él? Nada. La ley no tiene dominio sobre un muerto. Y se lo encuentran vivo y lo llevan al juzgado y se muere de un ataque al corazón, se libra de la cárcel. Y se lo pusieron preso, todavía vivo, y se muere, lo sacan de la cárcel. ¿Por qué? Porque la ley no tiene poder sobre un muerto. Entonces dice acá bien clarito, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Hermanos de mi alma, una de las afirmaciones más claras y gloriosas del Nuevo Testamento es que nosotros hemos sido crucificados con Cristo y no vivimos más. Porque vosotros habéis sido bautizados en su muerte. Es decir, que Cristo murió por nosotros. Escuche bien esto que voy a decir ahora porque es muy importante. ¿Qué quiere decir Cristo murió por nosotros? Quiere decir esto, que Él no necesitaba morir para Él. Él no necesitaba salvación. Él no necesitaba nuevo nacimiento. Él no necesitaba pagar nada con su vida porque era puro y santo, sin pecado. Cuando Él murió, no murió por Él. Murió única y exclusivamente por nosotros. Éramos nosotros los que necesitábamos morir, teníamos que morir. Nosotros, la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros pecamos, tenemos que morir. Pero Jesús viene a tomar nuestro lugar y Él muere por nosotros. Nosotros necesitábamos desesperadamente una muerte. Y Cristo viene y nos la regala. Muere por nosotros. En realidad, hermanos, para Dios y para el diablo, el verdadero que estaba colgado en la cruz era usted y yo. Porque Él no murió por Él. ¿Murió por quién? Por nosotros. Los que realmente morían ahí y necesitaban y merecían morir era usted y yo. Así que yo cuando doy clase en la universidad nuestra, yo les digo a los muchachos, háganse una ampliación de una foto de ustedes. Sáquense una foto así. Sáquense una foto así. Luego amplíenla, lo más grande que pueda. Luego cómprense una cruz y clávense ustedes ahí y pónganlo sobre su mesa hasta que entiendan que fueron ustedes. Ustedes los que fueron crucificados con Cristo. Y véanse ahí, Juan Carlos Ortiz crucificado, muerto, que en paz descanse. Porque eso es la cruz. Jesús no llevó nuestros pecados en la cruz, nos llevó a nosotros con todos los pecados. Por eso Pablo dice, si no sabéis que estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que una de las verdades cardinales de la Biblia es que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él toma nuestro lugar y es clavado allí. Pero para Dios Cuando murió Jesús, no murió Jesús porque Él no necesitaba esa muerte para Él. Para Dios, Jesús estaba representándonos a todos nosotros. Yo morí. Y San Pablo dice con todas letras, con Cristo he sido crucificado. Y no vivo más yo. Ahora vive Cristo en mí. Nosotros necesitábamos una muerte para pagar por todas nuestras desobediencias de la ley y para morir a la ley. Cristo murió por nosotros. Él nos dio su muerte. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que dice Romanos 5:14. A ver, Romanos 5:14. Yo lo tengo acá, pero quiero que usted lo lea para que se convenza más. No, 5, 14, ¿es el 14 ese? Entonces lo tengo equivocado. El amor de Cristo nos constriña. A ver, pero es 5, pero debe ser 4, ¿no es? ¿El 4 en vez del 14? No, pero espere que está mal la cita, la tengo que arreglar. Vamos a buscarla juntos y la arreglamos. El otro día yo estaba predicando y di una cita así mala y el intérprete me corrigió y la encontró, sabe la Biblia más que yo, mi intérprete. Romanos, no es 2 Corintios 5:14, ahora me suena más. Sí, 2 Corintios 5:14, ¿ve? Ahora sí, ¿cómo dice? Claro, si uno murió por todos, ¿qué pasa con todos? Se murieron, porque Él murió. Hermanos de mi alma, Cristo no es un mártir, es un salvador. ¿Qué diferencia hay entre salvador y mártir? Mártir es uno que muere injustamente por una causa buena y que lo matan sin que se lo merezca, eso es un mártir. ¿Y qué es un salvador? Es uno que muere por otro. Jesús es un salvador, Él murió por nosotros. Entonces dice acá, si uno murió por todos, luego todos han muerto. A ver, diga estas palabras, yo he muerto. He muerto en la cruz. Si Cristo murió por mí, yo estoy muerto. Y bien claro, esto se habla en el capítulo 6 de Romanos, muy claro. Que no sabéis que habéis sido crucificados, que habéis sido bautizados a muerte por el bautismo, etc. Entonces, la ley se enseñorea de una persona mientras que la persona... ¿Y si se muere la persona, qué pasa con la ley? ¿Sabe cuál es la confusión de la gente con la ley? Es que la ley no es la que murió. La ley sigue vivita y coleando. Somos nosotros los que morimos. La ley no va a perecer jamás. Dice, ni una jota, ni un tilde. Pero yo sí perecí. Cristo vino a librarme a mí de la ley y a usted también. Por eso es que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y en Él fuiste también resucitados por la fe. Esto es Colosenses 2:12. Fuimos sepultados. No solamente fuimos muertos, fuimos sepultados. Colosenses 2:12. Y fuimos resucitados con Él. Así que yo les aconsejo que, para que no se olviden esto, que se hagan esa fotografía. Compren una crucecita de madera y se clave y lo tengan ahí unos dos meses hasta que le entre. Y cuando entra a su casa y lo ve, dice, estás muerto, ¿eh? Y por las dudas después, en vez de tirar a la basura, hace un pozo allí en el fondo de tu casa y enterrate. Y después saltás arriba y decís, estás muerto. No es la ley la que murió. Somos nosotros. Muy bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, muy bien. Vamos ahora a seguir con Romanos 7, el versículo 2, porque empezamos y dijimos el 1 nomás. Romanos 7. Cuando ustedes reciban estas notas que se las van a dar, van a tener que corregir esto de 2 Corintios en vez de Romanos, porque ya le pasé a él y lo está grabando para dárselos, ¿eh? A estas. Le van a dar el CD con todas estas lecciones, tal como las tengo yo acá, con los errores y todo. Para que los. No, porque esto, ¿cómo se van a acordar ustedes? 4 días con 8 clases. Es una barbaridad. 6 clases por día. No se puede acordar uno. ¿Qué se va a acordar? Por más notas que tome, esto es un garabato las notas. Bueno. Entonces decimos Romanos 7, desde el versículo 2. Ahora Pablo da la alegoría del matrimonio para enseñar lo mismo. Dice así: 7 de Romanos, versículo 2. Porque la mujer casada, y quiero aclarar una cosa, en este pasaje Pablo no está tratando del divorcio, está tratando de nuestra relación con la ley. Y usa un matrimonio normal para ilustrarlo. El matrimonio aquí es una ilustración. No dice si hay que divorciarse, si no hay que divorciarse, no discutamos eso. Esta es una ilustración, esta pareja es una ilustración. Y para que peguen la ilustración, tiene que ser una pareja normal, sin divorcio. ¿Está claro eso? Dice acá entonces, porque la mujer, primero dice que, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley es el Señor del hombre, entre tanto que éste vive? Y ahora dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido se muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido se muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro marido, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mire cómo es el asunto acá. Mientras que la mujer está casada con un hombre y él vive, ella está atada al marido. Si mientras el marido vive, ella se va con otro, es una adúltera. Eso decían en aquella época. Hoy día, si él se va con otra, él también es adúltero. Porque en aquella época había injusticia en la ley de Moisés. El hombre podía tener varias mujeres, la mujer no. Eso era injusto. Tiene que ser igual para los dos. El hombre podía divorciarla a la mujer, ella no podía divorciarlo al marido. Tenía que aguantarlo. Era injusto. Menos mal que se cambió eso. Bueno, dice que si la mujer se va con otro hombre, es adúltera. Pero si el marido se muere, ella queda libre, así que se puede casar con otro. Esa es la ilustración que pone. Ahora, después él la aplica. Así también vosotros habéis muerto la ley. La cuestión es al revés, no es ella la que se muere, acá es él el que se muere. Es al revés. En vez de ser el marido que se muere para que la mujer quede libre, ella es la que se muere. ¿Por qué? Y les voy a explicar. El marido en este caso es el señor ley. Con él estamos casados. Todas las religiones nos enseñan que tenemos que obedecer y sujetarnos a la ley. Ese es el marido nuestro. Este marido nuestro, don ley, es un marido justo, perfecto, recto, santo y muy estricto. Es duro como una piedra, no tiene sentimientos porque es letra, una ley. Usted no le puede hacer ley, oh querida ley, usted tiene que... No, la ley no entiende, la ley dice, no lo harás, punto. Nosotros casados con semejante marido puro, santo, recto, justo, con una naturaleza pecaminosa, la pareja despareja. Porque nosotros no podíamos cumplir con todo lo que este marido nos exigía. Por eso es que teníamos un problema tremendo. Nosotros no lo queríamos al don Ley. Le teníamos miedo, temor. Y él cuando llegaba la noche a casa decía, a ver, ¿qué mandamiento fallaste hoy? Mejor preguntarme cuál no fallé. Fallé un montón. Y él nos daba con el cinto y condenación. Nos decía, y si seguís así, te voy a matar. Porque eso es lo que decía la ley. Morir sin ninguna misericordia. Así estaba nuestra vida, bajo la ley. El Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, nos mira desde el cielo. Dice, pobrecita. Él tiene razón porque ella es brava. Pero él no comprende que ella tiene una naturaleza pecaminosa, que no puede vivir en santidad y pureza como él demanda. Eso, él no la entiende, no la entiende y no la entiende. Y pobre, ¿cómo sufre? Si fuera mi esposa, yo haría diferente. Pobre, me da lástima, la verdad es que me da lástima esa pobre mujer. Si fuera mi esposa, yo creo que haría, primero que la amaría en vez de darle miedo, en vez de decirle, no hagas esto, yo le diría, le daría cariño. Y trataría de que ella me ame a mí, porque si ella me ama, ella no lo ama a ese marido, ¿no? Le tiene miedo y en el fondo le tiene un poco de odio. Pero si fuera, yo la haría que me ame, la trataría de que me ame. También yo la perdonaría porque sé que no puede. Y más, yo soy Dios. Si puedo, si, como puedo, le pondría mi espíritu adentro para que se porte mejor y la ayudaría, andaría con ella. Más, me metería dentro de ella y la ayudaría a andar en mis caminos. Si fuera mi, pero no es mi esposa. Qué lástima que está casada con ese. Y ese está sanito, no se va a morir nunca. Pobre. Pues ya sé lo que puedo hacer. La mato a ella. Para liberarla del marido. Y luego la resucito y me caso con ella. ¿Eso es lo que voy a hacer? Y eso es la cruz, mis hermanos. Eso es, si no entendemos esto de la cruz, no entendemos nada. Cristo murió por nosotros, para librarnos del viejo marido. Y eso es lo que dice el versículo 4. A ver, vaya a su versículo 4. A ver, ¿qué entiende usted cuando lee ese versículo? Léalo para usted. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro qué, de otro marido. ¿Cuál es ese otro marido? Del que resucitó, tiene que ser Cristo el otro marido. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios, para que podamos vivir en santidad y pureza. Con don Ley nunca la vamos a hacer, pero con don Gracia Él nos va a ayudar. Él dice, pondré mi espíritu adentro de ustedes y los haré andar, les daré un corazón nuevo, yo los voy a cambiar con amor, y si se caen, los levanto. Cada vez lo voy a perdonar y les voy a ayudar para que se porten lo mejor posible. Bueno, hermanos, este es el nuevo marido, Cristo Jesús. Ese versículo tiene que también ponerlo arriba de la mesa de luz, ¿eh? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¡Basta de don Ley! Ahora, atención, el problema es que don Ley sigue vivo. Pero es un viudo. Y cuidado porque anda buscando novia. ¿Y a dónde va a buscar novias? Como él es tan perfecto, tan recto, él busca gente que también quieran ser santas y se mete en las iglesias para ver si se casan de nuevo con él. Cuidado. Y este Don Ley apela, como dicen los americanos, tiene sex appeal. Apela a los que quieren ser santos y andan con la Biblia porque acá dice, porque eso es lo que le gusta a él. Y el otro es el pecador que sabe que no podía, pero sabe que murió, que se casó con Cristo y que el Señor lo perdonó y que lo está ayudando a portarse mejor. ¡Ni Dios permita que me case otra vez con ese! Ay, ay, ay. Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Otra versión dice, la muerte de Cristo en la cruz os ha hecho muertos a los reclamos de la ley. Otra versión dice, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Mediante la muerte de Cristo han muerto con él a la ley. ¡Qué maravilla! Y después está la versión amplificada que dice, como ustedes murieron con Cristo en la cruz y están muertos, ya no están casados con la ley, ni ella sigue teniendo poder sobre ustedes. Después, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas y ahora están casados, por decirlo así, con aquel que resucitó para producir buenos frutos, es decir, para hacer buenas obras para Dios. ¿Lo entiende o no lo entiende? Nosotros necesitábamos una muerte para librarnos de ese marido al que nunca podíamos satisfacer. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos condenados. Nos hacía la vida un infierno. La culpa y la condenación nos mantenían en un continuo estado de indignidad, falta de amor propio y baja estima personal. Por eso nos entregábamos a veces más al pecado. Cuando las prostitutas y los que se dan al sexo son personas que no tienen una imagen propia digna, se sienten un tacho de basura y por eso se acuestan con cualquiera. Una persona que tiene dignidad dice, usted tiene que acostar conmigo, si tendrá que casarse, señor, porque yo no soy barata. Y yo, hombre, tampoco soy barato. A ver si lo hago caer a ese pastor y viene una, ¿no? Voy a hacer caer al pastor. No, yo no soy tan barato. Yo me acuesto solamente con la persona que amo con toda mi alma y que me ama y que le prometí fidelidad. Eso me hace sentir digno. Es como el que fuma y toma y se emborracha. Es un tacho de basura que le echa toda la basura. Total, ¿qué importa? No tiene dignidad propia, no tiene amor propio, no tiene imagen propia. Una persona que se ama, que se estima, que se siente digna, se cuida de lo que come, hace ejercicios, tiene valor su vida. Por eso ese marido la hacía sentir a la esposa como un tacho de basura, como una cualquiera, una porquería, y eso la hacía hundirse más en el pecado. Así es como es la ley con nosotros, pero ahora Cristo nos dice que nos quiere, que nos ama, dio su vida por nosotros. Vaya, qué diferente motivación. Y como nos sentíamos como un tacho de basura, no nos importaba echarle más basura a la vida. No teníamos esperanza, la única solución era la muerte. Y Jesús vino a ofrecernos precisamente eso, una muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él nos dijo, si necesitas una muerte, aquí la tenés, te la regalo, es tuya. Yo no muero por mí, no necesito librarme de nada, voy a morir única y exclusivamente por ti. Tómala, es tuya, considerate muerto. ¡Aleluya! Eso es la cruz de Cristo. Jesús muere voluntaria y gozosamente. Una cosa interesante de Jesús, hermanos, que ya se lo dije en la del discipulado y quizás lo repita porque alguno no estaba. Jesús muere voluntaria. A Jesús no lo obligaron a morir. Yo tengo esta potestad que recibe el presidente. ¿Puedo poner mi vida o puedo no ponerla? Él vino, no es que lo obligaron, tenés que morir. No, no, no, no, no. Él vino porque cuando el padre le decía, no sé qué hacer para salvar a esa gente, una conversación que yo invento, ¿no? Dice Cristo, yo sé lo que pensás. Yo me ofrezco voluntariamente, porque yo también la amo a esa mujer. ¿Vos la amás? Sí, papá. Hago cualquier cosa por ella. Me da mucha pena cómo está ahí con ese marido. Bueno, ¿vos querés ir? Yo quiero ir. Y le digo, para los nuevos, que la cruz de Cristo no es todo el amor de Cristo. Cristo no solamente muere, porque él puede morir, puede decir, bueno, me da lástima, voy a morir por ir a una muerte para librarlo de ese tipo. O puede decir, por misericordia, mira, le voy a hacer el favor. ¡No! Él se enamoró de nosotros. Por eso es que se quiso casar con nosotros. Y por eso es que se comprometió con nosotros para toda la vida. Dice, yo me voy a preparar como buen marido, me voy a preparar lugar para usted, una casa. Y luego vamos a estar juntos para siempre. Él se enamoró. Esto no es una religión, esto es un romance. El Cristo nos ama. Y por eso es que se dio por nosotros. Y nos ama de tal manera que decidió unirse a nosotros por la eternidad. Es más que la cruz. El nuevo marido. Él quiso morir por nosotros. Y sabe que fue a la cruz con gozo. Dice, por el gozo, esto es en Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. ¿Qué es el gozo puesto delante de él? Que por eso él fue a la cruz y me refirió a la vergüenza. El gozo por delante era de estar con nosotros, de ganarnos, de comprarnos, de hacernos suyos. Él vio el futuro casado, por decirlo así, con nosotros. Y eso le daba tal gozo que fue a la cruz y menospreció la vergüenza. No le importó el dolor de la cruz. Casi, por agregarle algo yo, no sintió el dolor, pero es como uno que le dona su riñón a una persona que ama y que lo hace por amor. Pero vos estás segura que le vas a dar riñón, una parienta nuestra, ¿estás segura que le vas a dar riñón? Sí, ¿cómo? Pero es mi amiga y yo la amo mucho. ¡Qué suerte que yo tengo! Ojalá lloraba para que yo tuviera, que sea compatible. Yo oraría para que no sea compatible. Pero no, es que yo la amo. Así Cristo dice que, como dice en Hebreos, el versículo que dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. ¿Qué me importa con tal de ganarme a esa mujer? Es un enamoramiento, es un romance, es más que un favor. Repito, el acto de la cruz no fue un acto de misericordia, una buena acción. Fue mucho más. Murió por nosotros, se comprometió con nosotros por la eternidad, para siempre vivir eternamente junto a nosotros. No fue una obra de lástima, ni de caridad, de compasión al vernos abusados por el Señor Ley, sino fue un romance, se enamoró de nosotros. ¿De dónde nosotros lo enamoramos? Pero así es. El gozo de Jesús, para seguir con la alegoría, era casarse con nosotros, comprometerse con nosotros para siempre, vivir con nosotros al lado de Él por la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque somos la esposa, heredamos lo mismo de Él, lo de Él es nuestro. Esto me hace sentir a mí muy importante. Tengo valor para el Hijo de Dios. Y para el Padre. Lo hizo porque me ama, no solo por lástima y misericordia. Y eso me hace bien. Qué pretendiente maravilloso que tenemos. Este sí que me ama de verdad. Murió por mí y vivirá conmigo para siempre. Así que la muerte nos libra del Señor Ley. Un marido justo y santo, pero incomprensivo, que nunca nos entendió. Él no murió, pero yo sí morí. Así que no tiene más nada que ver conmigo. ¿Está claro eso? Para que seáis de otro, dice. Para que seáis de otro. Repita conmigo, a ver. Para que seáis de otro. ¿Quién es el otro? Jesús, Cristo Jesús. Esto es amor. Aleluya. A nosotros, nos casamos con Cristo. Aleluya. Y después que vamos a la próxima clase, le voy a decir cómo es esta vida con el nuevo marido. Qué diferente que es. Vamos a ver.